Qué gusto poder acompañarles en una nueva audición de su programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y le doy la bienvenida. Hoy vamos a escuchar la primera parte de la entrevista titulada Fuerza Emocional para la Vida, en donde nuestra compañera Stephanie Campos conversará con el pastor y psicólogo Mauricio Solís. Las emociones son la respuesta química que produce nuestro cerebro ante los sentimientos. Buscar tener salud en esta área es sumamente necesario. Para esto, debemos revisar cómo está nuestro tanque emocional y descubrir de esta forma qué puede estar afectando nuestra vida. Si logramos convertirnos en buenos administradores de nuestras emociones, vamos a tener una mejor y mayor calidad de vida. Prestemos atención a nuestro tema. Un gusto poder acompañarle nuevamente en su programa de Enfoque a la Familia. Nuestro tema de hoy, fuerza emocional para la vida. Vamos a hablar acerca de ese tanque emocional que todos tenemos, el cual debe de estar sano para poder entablar relaciones saludables con las personas que nos rodean. Y me acompaña el pastor y psicólogo Mauricio Solís, al cual le doy la bienvenida. Un gusto que esté con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Stephanie, un honor y un placer compartir con ustedes y con las radioescuchas. Realmente es un honor. Muchas gracias. Es muy importante tener esa fuerza emocional para poder vivir, para poder disfrutar cada día, para poder enfrentar los retos que todos tenemos diariamente, y no solamente para eso, sino también para tener relaciones saludables con la gente que nos rodea. Así es. Realmente es importante definir la importancia y el concepto en sí de lo que son las emociones. Las emociones, debemos de recordar que son las respuestas químicas del cerebro ante nuestros sentimientos y ante nuestros pensamientos. Y eso constituye entonces una fuerza para la acción, acción para la vida. Entonces, muchas veces hemos puesto mucho énfasis en el sentimiento y en el pensamiento, pero poco le hemos dedicado en los últimos años a reflexionar sobre la importancia de la emoción y la participación de las emociones. Entonces, entendiendo que cada pensamiento y cada sentimiento saca una respuesta emocional, qué bueno es que aprendamos a administrarnos emocionalmente. Todos nosotros tenemos una historia y esa historia ha tenido marcas, ha tenido momentos pico, ha tenido momentos bajos donde posiblemente tuvimos escasez afectiva o emocional o trauma a veces, o al revés, podríamos decir que ha tenido triunfo, ha tenido éxito, ha tenido plenitud, llenura emocional y llenura mental e intelectual. Entonces, esta historia va desarrollando lo que nosotros hemos llamado la identidad, eso que nos distingue a cada persona. Nuestra identidad está fundamentada en componentes que podríamos llamar externos e internos. La identidad, desde la perspectiva externa, está formada por la apariencia física, por los logros y por el estatus. La apariencia física es la manera en que yo he sido constituido físicamente. Si me gusto o no me gusto lo que veo en el espejo, ¿verdad? Esa apariencia yo la acepto o no la acepto. Y desde ahí yo voy formando un concepto de mí mismo, el famoso autoconcepto. Y después viene lo que se llama la autoestima, o sea, cuánto aprecio yo eso que creo que soy, ¿verdad? Ese autoconcepto. La identidad mía depende, por un lado, dijimos, de lo que es la apariencia, pero también de las capacidades que yo tengo y que son visibles por otra persona. Así como mi apariencia física es observada por gente de afuera, los logros míos también, mis capacidades. Igual los no logros o las incapacidades. Entonces, mis logros académicos, artísticos, deportivos, intelectuales, religiosos, cualquiera que fueran, van formando parte de lo que yo soy. Y entonces, de ahí, junto con la apariencia, yo voy formando mi propio autoconcepto, mi propia identidad. Y el tercer elemento externo es el del estatus, ¿verdad? Eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con situación socioeconómica, tiene que ver con apellido, tiene que ver con la historia de mi familia, tiene que ver con los logros en el pasado de mi familia, tiene que ver el contexto donde yo vivo, donde estudio. O sea, el estado o el lugar que yo ocupo en este momento en la sociedad. Pero mi identidad también está conformada por tres elementos internos, que son el amor o el afecto que yo he recibido, ¿verdad? El sentido de importancia que me han dado y el sentido de la suficiencia. Voy a explicar cada uno de estos tres. El primero, el amor es realmente desde que yo nazco, si yo fui un niño deseado, si realmente la sociedad estaba lista para recibirme y me recibió con bombos y platillos, ¿verdad? O realmente yo recibí más bien un sentido de rechazo. El segundo es el sentido del valor. Y valor significa cuán útil yo me siento, cuánto yo le estoy aportando al mundo y a la sociedad. Realmente soy una persona a la que se me reconoce ese valor. Y por eso se me acepta y se me abren puertas, se me dan oportunidades. Y el tercer elemento es el sentido de la suficiencia. La suficiencia tiene que ver con un poco con sexualidad, un poco con el sentido de existencia. Es qué tan varón yo soy para asumir las responsabilidades que a un varón le exige la sociedad. ¿O qué tan mujer es la mujer para asumir las responsabilidades que la sociedad le da a una mujer? Como por ejemplo la maternidad. Uh-huh. Entonces, mi identidad tiene esos tres componentes externos que mencioné, apariencia, logros y estatus, y tiene estos tres componentes internos, que es el amor, el sentido de valía o de valor y el sentido de suficiencia. Entonces, una persona que es sana, que ha tenido una historia positiva, una historia donde esos seis elementos van siendo cultivados, es una persona que tiene una identidad sana. Uh-huh. Por lo tanto, tendrá una fuerza emocional muy positiva. No hay barreras para poder canalizar las emociones. Hay una capacidad de administrarlo. ¿Por qué? Porque no tengo complejos. ¿Por qué? Porque no tengo trauma. ¿Por qué? Porque no tengo barreras. Porque me la creo. Y entonces yo dejo fluir ese sentimiento, esa emoción, ¿verdad? De una manera positiva. ¿Cómo pueden los padres de familia, porque acá en este punto los padres de familia tienen un papel fundamental, construir una identidad sana en sus hijos para que cuando estos crezcan logren ser hombres y mujeres de éxito, entendiéndose éxito de una forma correcta? ¿Y cómo pueden hacer las personas que crecieron con una identidad dañada por lo que le dijeron, que una imagen quizás con un sobrepeso, quizás por un color de piel o quizás por una estatura, o que no tuvo el amor, exactamente, que no tuvo el amor, no lo valoraron, no se le inculcó ese sentido de valor en su corazón, poder sanarse y poder seguir adelante? Yo creo que una de las primeras labores que uno tiene como padre es la responsabilidad de autoeducarnos o de educarnos y buscar información adecuada. Realmente nosotros somos responsables de crear un proceso positivo, pero ese proceso positivo está condicionado porque resulta que no todos traemos una historia donde fuimos formados sanamente y donde nuestra identidad realmente es completa. Inclusive, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, vivimos en un mundo donde los valores del reino de Dios no son necesariamente los que han sido vividos como tal. ¿Cuál ha sido el patrón de crianza que traemos desde nuestra familia de origen? Ese patrón de crianza va a ejercer una influencia en cómo estamos educando o formando la nueva identidad de nuestros hijos. ¿Cuál es la otra responsabilidad, aparte de informarnos, que tenemos los padres? Es sanar nuestra historia. O sea, nosotros tenemos que asumir una observación y una revisión de nuestra historia pasada. No para escarbar por escarbar ni para victimizarnos nuevamente, pero sino para identificar aquellos puntos de nuestro pasado que definitivamente son anclas, son situaciones no resueltas, son sentimientos que todavía me mantienen en amargura, en culpa, en temor, en vergüenza, que son cuatro de los principales obstáculos para ser buenos formadores en la crianza de nuestros hijos. Un padre que todavía permanece en temor es un padre que le va a restar oportunidades a sus hijos, justamente por ser administrado por el temor. Un padre con vergüenza va a transmitir esa vergüenza a sus hijos. Un padre con culpa va a ser alguien que de repente más bien va a sobreexigir a sus hijos para que ellos logren lo que él, por alguna circunstancia, o ella no pudieron resolver. Una vez que lo logramos, estamos mayor capacitados y estamos en mejor actitud para poder generar identidades positivas y darle a nuestros hijos la fuerza emocional que ellos necesitan. Pero bueno, en el caso de un muchacho, de una persona joven que vivió circunstancias difíciles y está anclado en algún manejo emocional, ¿cómo sale de ahí? ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde entramos en el siguiente componente que va ligado a la identidad, que es el de nuestro tanque emocional. lo que algunos autores han llamado así, el tanque emocional. Otros le llamarán más poéticamente corazón, ¿verdad? El corazón es justamente ese receptáculo, balde donde nosotros depositamos todo el afecto, todo el sentido de importancia y todo el sentido de suficiencia. Es lo que contiene la identidad interior que hablábamos. Va depositado ahí. Tu historia posiblemente fue una historia donde ese tanque pudo haber sido golpeado, pudo haber sido rajado, pudo haber sido la valvulita, pudo haber sido dañada por trauma, por conflicto, por rechazo, etc. Y entonces de repente todo el afecto que se deposita ahí nunca se acumula. O sea, es como que se va gotita a gotita, se va perdiendo. Ese tanque en primer lugar hay que repararlo. Porque uno podría decir, no, llenémoslo, ¿verdad? Y mantengámoslo siempre lleno. No, pero, o sea, se sigue. Hay trauma, hay rotura, hay quebradura y hay que repararla primero. Y en segundo lugar, hay que llenarlo y hay que llenarlo de la manera adecuada. Gary Chapman, que es un autor muy conocido, escribió un libro muy, muy, muy práctico que se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Él planteaba realmente el hecho de la necesidad de ubicar el combustible que hay que depositar en este tanque para que tengamos fuerza emocional, que es el lenguaje o el reforzamiento verbal positivo. El segundo es el contacto físico, los detalles o los regalitos, ¿verdad? Los actos de servicio y el tiempo. Y no solo tiempo y calidad, como ahora decimos. A mí me gusta unir los dos conceptos. Claro. Uno tiene que dar calidad y cantidad, ¿verdad? Así es. Muy bien, mañana vamos a estar hablando más acerca de estos 5 lenguajes del amor y de cómo reparar, cómo sanar nuestro tanque emocional o nuestro corazón para poder ser personas con una salud emocional, personas estables que puedan amar a los demás. Así que, Mauricio, mañana continuamos con este tema. Excelente, gracias. Todos tenemos una historia de vida y esta revela nuestra identidad. Lo positivo o negativo que hayamos vivido va a reflejar en nuestra conducta aquellas cosas que aún no hemos superado. Si este es su caso, le invitamos a que busque ayuda profesional y decida estar sano emocionalmente. Aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra es una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu de Dios y crecer cada día para disfrutar de todo lo que le rodea. La actitud es necesaria para triunfar en nuestra misión en la tierra. Y ahora, compartimos con usted un importante mensaje en nuestro segmento, Finanzas con Propósito. Entre más tienes, más vales. Entre más tienes, más importante eres. Son algunas de las ideas que tenemos en nuestra mente cuando nos relacionamos con otras personas. Algunos se agobian por no tener o no ser como otros. Sin embargo, déjeme darle 4 mandamientos para ser una persona realizada y feliz. En primer lugar, preocúpese por ser una persona llena de los valores cristianos que le han inculcado en la familia. En segundo lugar, asegúrese de dar principios cristianos a sus hijos e hijas. En tercer lugar, tome decisiones financieras no para tener ni para hacer, sino para vivir tranquilo y contento. Y por último, viva en paz, contento con lo que tiene. Recuerde lo que dijo Jesús, la vida de un hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Mire a su alrededor y dé gracias por lo que hoy Dios le permite tener y ser. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Le invito a que mañana escuche la segunda parte de este interesante tema. Usted puede accesar enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com y conocer más sobre lo que le ofrecemos, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestras conferencias y programas de radio. Recuerde visitarnos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. A la vez, nos gustaría recibir sus testimonios o sugerencias de nuevos temas al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.